Nélida, el daño ha sido grandísimo y pero la resistencia también. ¿Cómo ves hoy, después de todo esto vivido, a la Tupac? No solo en relación a las viviendas, ¿cómo ves a la organización? Los compañeros que quedan y los que van a ir apareciendo, porque anoche habían el piso de arriba y el de abajo de ahí del Poder Judicial estaba lleno de tupaqueros y iban por la vereda cantando a los gritos, ¿viste? Con mucha alegría, la emoción y todo lo demás. Y llego a mi casa cerca de la 1 de la mañana, que a esa hora recién pudimos llegar, porque un montón de trámites antes de darte la libertad, así que eran las 12 de la noche cuando estábamos saliendo de ahí de la Bolumber-Surmer. Y bueno, y llegamos acá y habían compañeros, tenían las caras heladas de frío, y estaban todos los vecinos, los compañeros del barrio Tupac Amaru, habían venido los vecinos, los chicos de la murga, era un lío de compañeros. Y la verdad que, como yo te dije, lo he dicho ahí cuando nos tocó, nos dieron la palabra ahí en la cámara, yo le digo a mi familia, ustedes ya no me necesitan, pero yo sí necesito a los compañeros. El canto de los compañeros, la bandera que flamea en la mano de los compañeros, esa emoción de ellos y esa fe en que las cosas van a seguir, aunque sean menos, es lo que me parece que me alimenta mi alma esa situación. Y me llena de orgullo, porque yo siento mucho orgullo por mis compañeros. Porque se han bancado un montón de cosas y porque son buenas personas y porque a veces que somos violentos, que no son violentos, son solidarios, qué sé yo, viste, a mí me llena de orgullo mis compañeros. Totalmente, ¿no? Se han bancado la persecución y no es Sí, poco, ¿no? y en cada una de las audiencias vos salías y ellos estaban pegaditos a los vidrios ahí, saludando, viste, siempre con una sonrisa y alentándonos. En todas las audiencias han estado compañeros, viste, y se iban turneando y estaban ahí. Entonces vos salís y los buscás, los ojitos de ellos y la suerte y el aplauso y el griterío que armaron ayer, parecía que estaban en una cancha de fútbol. Pero fue increíble, y entonces vos decís, ¿cómo te vas a ir por lo que te pasó cuando ellos estuvieron ahí acompañándote en los momentos más difíciles? Y me parece que, bueno, hay que quizá cambiar la estrategia, reinventarse de nuevo sin dejar de ser la Tupac Amaru. Pero tratar de, siempre hemos sido una organización de decidir en asamblea, de pensar y todo lo demás, ya pensaremos la forma de seguir trabajando por el que menos tiene y estar ahí presente, porque siempre, viste, todavía quedan compañeros detenidos acá en Mendoza y en Jujuy. No queremos que haya más Santiago Maldonado, entonces también tenemos que estar ahí. Porque no podemos dejar que nuestros derechos sean avasallados y que de alguna manera se repita esa triste historia de los 30.000 desaparecidos. No podemos permitirnos nosotros como pueblo que eso vuelva a ocurrir. Entonces, la lucha no termina acá porque yo esté en mi casa. Hay que seguir. Hay que seguir y hay que seguir hablando con los compañeros y sembrando conciencia, como nos ha dicho siempre Milagro. Bueno, Nélida, la verdad que un gustazo, un lujazo y una alegría enorme poderte tener al aire libre y tenemos una deuda de tomarnos unos mates acá en el estudio. Porque Ah, nos sí. debemos el abrazo. Sí, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, voy a ir y voy a hacer pan casero. Acuérdense que yo ahora amaso porque me doy un tiempito también para de lo que no me daba antes y veo que Claro. no me quita demasiado a hacer algunas cosas en mi casa que ya las hacía y que las hacía mi madre y todo lo demás. Así que estoy amasando, ya no comemos pan casero en mi casa nada más. Así que con el pan casero voy a ir a tomar unos mates con ustedes. Qué rico, te esperamos, pero ansiosos. Se me hace Bueno. agua la boca desde ya. Desde ya, impresionante. Nélida. Bueno, que tengas una buena jornada, que tengas buena semana, buen mes, buen año, buena vida. Gracias, gracias a ustedes y gracias por acompañarnos en los momentos más difíciles. Eso uno no lo olvida nunca. No, por favor, te mandamos un abrazo muy muy fuerte, que pronto nos los vamos a dar acá en el estudio. Bien, reparta, bueno, estén bien, chicos. Y reparte abrazo días para todos los tupaqueros allá en la Valle. Bueno, gracias. Chau, chau, nos encontramos. Bueno, ahí estábamos con Nelia Rojas. ¿Qué decir? Sin palabras, ¿no? Un placer, la verdad, ya lo dijo ella, toda su convicción de seguir luchando.